Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para Curiosos y lo hacemos con la música de Marta Sánchez, Embrujada. La jirafa alcanza unos 4,8 metros de alto y pesa unas 2 toneladas. Su cuello es larguísimo para alcanzar a las ramas altas de las plantas, pues es vegetariana. Por su altura y excelente visión, pueden descubrir a sus enemigos, los leones y el hombre, y huir a unos 60 kilómetros por hora. Su cuello tiene el mismo número de vértebras que nosotros, 7. El más tremendo terremoto registrado ocurrió en 1557 en China Central, ya que sus habitantes vivían entonces en cuevas excavadas en rocas blandas y al derrumbarse estas murieron 830.000 personas. El pasado siglo, en 1976, otro temblor sacudió a Tangshan, también en la República Popular China, con el saldo de más de 250.000 fallecidos. Una de cada 10 personas es zurda y se les dificulta usar tijeras, abridores, cámaras fotográficas, sacapuntas. El 13 de agosto es su Día Internacional. En Virginia del Norte, Estados Unidos, hay un pueblo llamado Left Hand, que significa mano izquierda, por ser zurdos la mayoría de sus habitantes. Son zurdos famosos tales como Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Juana de Arco, Napoleón, Charles Chaplin, entre otros. En el año 1039 en Inglaterra fueron legalizados los besos, pues por aquella época había tantas enfermedades y epidemias que la expresión de afecto fue prohibida para evitar la propagación de estas por contacto físico. Lo que no sabemos es si las autoridades obligaron al baño diario y al lavado de la ropa, que es una medida higiénica preventiva. ¿Por qué el tocororo es nuestra ave nacional? Es un ave trepadora, endémica de nuestra isla. Los indocubanos la llamaban guatiní. Habita en sitios boscosos del país, sobre todo en las zonas montañosas. Es el ave nacional porque su hermoso plumaje tiene los colores rojo, azul y blanco de nuestra enseña nacional y porque ama vivir en completa libertad. Disfrutemos ahora de más música. Es la señorita Gladys, en la boquita. Esto que tengo solo se me quita con un beso en la boquita. Y este calor, este pica pica con un beso en la boquita. Dame esta fiebre que me tiene malita con un beso en la boquita. Que todo todito se me resucita con un beso en la boquita. Ay, papito, tengo el cuerpo echando candela. Tengo el corazón que se me bota pa' afuera. Y solo sé que no se cura cuando por esto que me se acelera, estoy acalorada, todo se me quema. Y solo sé que esto no sana con remedio ni receta casera. Ay, papito, dame algo lo que tú quieras, una medicina bendita. Y no hablo de patita, que esto que tengo solo se me quita con un beso en la boquita. Ay, este calor, este pica pica con un beso en la boquita. Dame esta fiebre que me tiene malita. Porque yo quiero que me dé en la boquita, en la boquita. Ay, pero qué rico se ha puesto esto. Que levante la mano el que quiera un beso. En la boquita, en la boquita. Yo quiero un beso que sea de tu boca, que me desorbite, que me vuelva loca, loca. Con un beso en la boquita. rompiendo corazones. Ay. Con Jay Simon, el Twin y la Espina Producciones. En Ayesai, en Ayesai. Esto se acabó, bye bye. En nuestra sección Curiosidades para Curiosos, le traemos una historia titulada Maestro y Poeta. Raúl Ferrer fue de esos maestros con los cuales uno aprende y aprende sin apenas darse cuenta. Nació en Meneses, Yaguajay, Santi Espíritus. Estudió para maestro y antes de la Revolución trabajó en la Escuela Rural del Central Narcisa, hoy Obdulio Morales. Dicen que en aquella época algunos niños iban descalzos porque eran muy pobres. Entonces, él se quitaba sus zapatos y pedía a los demás que hicieran lo mismo. Y les inventaba que así aprendían mejor. Raúl hacía de las clases una diversión, no solo en el aula, sino cuando daba las lecciones debajo de un árbol o durante un recorrido por la comunidad. Y como le gustaba tanto su profesión, por las noches enseñaba a las personas mayores. Tras el triunfo revolucionario, dirigió las campañas de alfabetización por la lectura y en el Ministerio de Educación. Raúl murió a los 78 años, pero nos dejó su ejemplo, sus poesías y esa sonrisa dulce que siempre regaló a todos. Fue asesor internacional de la Cruzada de Alfabetización en Nicaragua. Estuvo en Luanda, Angola, como director internacional de alfabetización y educación de adultos. La escuelita del Central ya no está, pero quedó la ceiba que Raúl sembró. Allí hay una tarja en su honor con versos del Romance de la Niña Mala. Y por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música. Es Gitanos, con Teo Final 2. Buenas tardes. Curiosidades para curiosos.